¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. La selección de Serbia consiguió su avance a los cuartos de final al eclipsar los sueños de la República Dominicana, haciéndola este domingo 112-79 en un partido correspondiente a la segunda ronda del Campeonato Mundial de Básquet FIBA 2023. Los serbios terminaron esta fase con marca de 4-1, empate con Italia, que venció a Puerto Rico en la madrugada 7-3-5-7, ambos del grupo I, que se posicionaron en los cuartos de final, mientras que los boricuas y los dominicanos con 3-2 quedaron descartados de la Copa Mundial. Los europeos se valieron de una ofensiva letal de 6 jugadores con cifras dobles en puntos, la cual comandó Bogdan Bogdanovic con 20 puntos y 5 asistencias. Nikolaj Miltonov aportó 16 tantos con 5 rebotes. Benja Marinović con 16. Flick Prektosev con 14. Stefan Jokić con 12. Por los dominicanos, Carl Towns anotó 25 puntos y atrapó 7 rebotes. Jim Montero, 15. 4 asistencias. Rigoberto Mendoza, 14. Y el capitán Víctor Liz se quedó con 7 puntos. Y en el baloncesto local, la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional, la Abadina, dio a conocer el calendario de la serie regular para el Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional, el TBS Distrito 2023, que iniciará el 13 de septiembre con un enfoque innovador, dijo la Abadina. La acción comenzará a las 6 de la tarde en el Palacio de los Deportes Profesor Virgilio Travieso Soto, cuando se enfrenten los equipos de San Lázaro y El Millón, seguido de la ceremonia inaugural. Y en el cierre de la jornada, el campeón actual, el Club Ameso, se medirá con el Club Rafael Varias. Los clubes Mauricio Bar y Huella del Siglo, Los Prados y San Carlos también competirán. Y para saber el calendario completo, visita nuestra página web en alterrenodejuego.com. Ahora pisamos la pista de velocidad en el Gran Premio de Italia y el piloto neerlandés Max Verstappen, al mando de su Red Bull, continúa su dominio en la Fórmula 1. Verstappen consiguió su 10ª victoria consecutiva, superando el récord previo de Sebastián Vettel. Con tan solo 25 años, Verstappen suma su 12ª victoria del año y su 47ª en la Fórmula 1. El Red Bull también celebró otro doblete con Sergio Pérez en el segundo puesto. Carlos Sainz, quien salió desde la pole, logró impresionante tercer lugar. Ahora cruzamos las líneas de cal en MLB con Shohei Ohtani, que después de robarse su 20ª base de la temporada 2023, la quinta entrada de la derrota 10-6. La superestrella de los angelinos de Los Ángeles es solo el octavo jugador que cuenta con múltiples temporadas de 40 jonrones y 20 bases robadas, uniéndose a Alex Rodríguez con 4, Barry Bonds con 3, el cubano José Canseco con 3, Sean Green con 2, Ken Griffey Jr. 2, Jeff Bauer 2 y Hank Aaron con 2. En el 2021, cuando ganó el premio Jugador Más Valioso, Ohtani batió 46 cuadrangulares y se robó 26 bases, ambas cifras topes para su carrera, convirtiéndose en el primer jugador de los angelinos en registrar una campaña de 40-20. Ahora rodamos el balón en la Liga Dominicana de Fútbol con el Club Atlético Pantoja, que derrotó 2-1 a OIMFC en el marco de la jornada 9 de la Liguilla 2023. Con este triunfo significó la clasificación a semifinales por tercer año consecutivo de los guerreros. La primera parte fue muy movida, los locales pudieron controlar a su rival posicionando muchos hombres en la línea de fondo para ocupar espacios. Los goles llegaron luego de un par de intentos de ambos arcos. Archie Hernández tiró libre y coronó un golazo sobre el minuto 30 del partido. Con el marcador y el control a su favor, OIM desarrolló un juego mejor. Sin embargo, sobre el minuto 42, un descuido en la marca terminó por darle una pena máxima a Pantoja, que pudo cambiar por gol. El tanto fue obra del colombiano Armando Vargas.